Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Me da asco septiembre, me da asco. Llegó septiembre, me despierto herido. Mi familia sigue hablando de verdades. Cada año muere la primavera, entre la sangre derramada por humanos y animales. Ningún muerto se sepulta con palabras. Veo a la gente luciendo su derrota, su infelicidad eterna. Un patriota de un degollado para mí. Es un degollado para mí. Como abejas ciegas de tristeza. Me da asco, septiembre me da asco. La celebración de las polillas, el día de la sangre de los manteles, la danza de la lepra chauvinista, el banquete ignorante de las bestias, primavera para los muertos de mi país indigestado, ahogado en su propia historia de vino, tripas y decadencia. Me da asco, septiembre me da asco. ¡Ah! Le pusimos manso temón. Marcel Duchamp, pues, queridos compas, con Mariposas. Manso tema, po. Mansa banda, igual. Mansa bandota. Hace un par de semanas atrás escuché un podcast, ya que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Algo de los libros que hablan, parece algo así. No me acuerdo, a ver. Vamos a tratar de recordarlo. Y resulta que ahí aparecía justamente, estaban hablando del anarquismo, y justamente aparecía uno de los integrantes de la banda, Marcel Duchamp, que no está viviendo acá en Chile, está viviendo no sé dónde, pero y él contaba justamente lo que había pasado con Marcel Duchamp y todo el mambo en aquellos tiempos, po. Ojo en Tinta, ahí sí. Ojo en Tinta se llama. Ya, los invito para que lo puedan buscar por ahí. Es un podcast, ya a través de Spotify pueden escucharlo. Y tienen más, po. Tienen más programas también, po. Imagina a un anarquista. Así se llamaba el programa, en ese minuto, ¿ya? Y en ese minuto también habló Eduardo Godoy, ya que es un compa que también participa, si no me equivoco, en Archivo La Revuelta. Ya, es un historiador, ya, autor del libro Llamaradas de Rebelión, breve historia del anarquismo en Chile, 1890 al 2000, ya. Y también Joaquín Contreras, ahí está, Joaquín Contreras, que es de la banda narcopunk Marcel Duchamp, ya, así que... Y también otro compa, que es Slavia Maggio, parte de la editorial Eleuterio Compas, que difunden lo que es el pensamiento ácrata. Ya, así que los invito a poder escuchar ese podcast. Está bueno. Imagina a un anarquista. Ya, así se llama. Y quienes lo realizan es Ojo en Tinta. Ya, para que lo puedan escuchar. Bueno, me acordé de repente así en la bola. De hecho, Marcel Duchamp lo teníamos ahí en la pauta. Estaba todo pauteado, obviamente. Y la letra también. Para poder darla a conocer. Porque es un tema que dura como 50 segundos. Ya, de hecho dura 50 segundos. Y queríamos dar a conocer la letra, bro. Lo que dijimos, de hecho, era la letra, bro. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, bro. Jamás, bro. Eso jamás se nos ocurriría, de hecho. Ya. Así que eso. Bienvenidos y bienvenidas, queridos compas. Y bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Esperando, obviamente, que no nos hayan extrañado la semana pasada, porque no estuvimos. por un tema familiar, ya no estuvimos presentes en el programa. De hecho, repetimos el programa anterior donde conmemorábamos a Claudia López, entre otras, y entre otras cositas que tuvimos. Así que eso, pues, compas, ojalá nos hayan echado de menos, pues. ¿Lo echaron de menos, no? ¿Lo echaron de menos? No, pues no sean así, pues. Nunca nos echarán de menos. Poquito agüita porque tengo la garganta sequita. Ya, queridos compas, así que bienvenides a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Último programa del mes de septiembre, por eso quisimos tocar ese tema. Me da asco, septiembre me da asco. ¿Ya? Marcel Duchamp. Embalado. Embalado al máximo. Ya, así que el día de hoy ya vamos a tener cositas, otras cositas y otras cositas. Ya entre ellas vamos a estar conmemorando a Flora Sangüesa. Vamos a estar con el informativo de la semana 9 y 10 del juicio de Mónica y Francisco, ya gracias a los compas de Recupera Tu Vida y La Zarzamora, ya que comparten esto a través de las redes y a través de los medios alternativos, y nosotros obviamente lo compartimos con ustedes, pues, queridos vecinos y vecinas, ya. Vamos a tener también algo de información con respecto a una compa en Argentina que fue, bueno, según la policía, fue suicidada prácticamente en una comisaría. Ya estamos hablando de Natalie Cardoso Guiñazú. Ya vamos a tener eso un poquitito, vamos a tener audios también con respecto a esta información. Y una que otras cositas más, pues, queridos compas, informativo también de el comunicado, el último comunicado de la CAM. Ya, así que eso lo vamos a tener también. Y vamos a comenzar, de hecho, con las palabras desde la prisión de Marcelo Villarroel frente a lo que fue la semana de agitación por su salida a la calle. Eso que también íbamos a dar la semana pasada, pero como les comento y les vuelvo a reiterar, por un tema familiar no tuvimos la oportunidad de poder salir al aire. Ya por eso repetimos justamente el programa anterior. Así que eso quedó en el tintero y es importantísimo para nosotros, por lo menos, poder dar a conocer lo que son las palabras del negro. Así que en el marco del llamamiento internacionalista por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, que me mantienen encerrado bajo una cadena perpetua encubierta, escribo estas necesarias palabras. El Estado chileno me tiene secuestrado en sus cárceles por décadas bajo una ley hecha por milicos para juzgar enemigos en tiempos de guerra. Y después de ese entonces, las décadas de los 70 y 80, estas leyes sirvieron en el contexto de la doctrina de seguridad nacional para juzgar y condenar civiles entre los que me encuentro. Bajo este marco jurídico se intentó exterminar a quienes formábamos parte de la resistencia de aquellos tiempos. Pasaron las décadas y este orden jurídico fue levemente modificado, pero más de 33 años de la llegada de los gobiernos socialfascistas de izquierda y derechas en el Chile de hoy se han mantenido inamovible, y con ello condenas extemporáneas que no debieran existir, pero aún perduran, de hecho. En mi caso, porque no he bajado los brazos y en continuidad con una historia de lucha sin pausa, se me castiga usando de argumento que la cosa juzgada no puede ser pasada por alto por ningún tribunal actual como si fuera resolución divina. No importando que esta cosa juzgada, entre comillas, provenga del lugar más putrefacto de la dictadura, la justicia militar. Se me mantiene encerrado por creer firmemente en la anarquía, por creer en la rebelión y en la insurrección permanente, por no haberme ido para la casa a contar batallitas en el bar y profitar de un pasado como mercancía en el presente de relatos oxidados por la cobardía de transar con los destellos aspiracionales del capital. Se me castiga por estar vivo en el combate minoritario contra la normalidad de lo existente y tener fuertes lazos con el mundo arraigados a la lucha antiautoritaria, con compañeros y compañeras de distintas generaciones que transitan por la senda de la lucha insurreccional. En definitiva, ya se me mantiene preso por no haber dejado nunca de luchar, aún en condiciones carcelarias hostiles y siempre cuesta arriba con la presión sin pausa en una vida inagotable de resistencias, y tener lazos potentes con las ideas subversivas autónomas, anárquicas, de liberación total, con el Weichan y la guerra social antisocial. Hoy se hace urgente activar todas las iniciativas que la imaginación permitan para combatir este nefasto y este funesto legado, y desde ahí hacer posible mi salida de prisión. con la solidaridad como arma contra el poder y la conciencia, como guía para el actuar, en complicidad con quienes luchan, vamos construyendo nuestro camino por la destrucción total de la sociedad carcelaria. Un abrazo cómplice para todos los y las que luchan. Nada ha acabado, todo continúa. Memoria, resistencia, subversión. Mientras exista miseria habrá rebelión. Por la anulación de las condenas de la justicia militar ahora, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel La Gonzalina, Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, septiembre, semana de agitación. Semana de agitación que se realizó entre el 4 y el 11 de septiembre por la anulación de las condenas de la justicia militar para Marcelo Villarroel. Marcelo Villarroel a la calle ahora, ¿ya? Ahí teníamos las palabras de Marcelo, ya, a la finalización de lo que fue esta semana, este llamamiento a la semana internacional, internacionalista, por la agitación, por su salida. Pero esa semana obviamente no termina solamente en una semana, lo importante es que se pueda mantener siempre, ya, hasta tener al compa fuera. Esa es la idea, ya. Esa es la mano compas. Así que eso. Eso, compas, quisimos compartirlo obviamente antes de comenzar con el saludo a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque después se nos van quedando cositas en el tintero y eso para nosotros era importantísimo poder darlo, lo que son las palabras del compañero Marcelo Negro Villarroel, compas. Así que ahora sí, vamos con el saludo a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Yeah, queridos compas, saludamos en forma inmediata y nacemos a través de Radio Nehuen. El dial virtual se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita desde Google Play que pueden descargar para su dispositivo móvil llamado Radio Nehuen. Pues ahí nos buscan y ahí le ponen play nomás a toda la programación de la Nehuen, miércoles 22 horas. Hoy en miércoles 22 horas también en directo Radio Curruf, la señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. 87.7 FM para todos los vecinos porteños, directamente desde Valpo, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. Eupacacu. Asaltomata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, en España, sonando a través de la Asaltomata. La Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, Radio JGM.uchile.cl, miércoles en directo 22 horas. Deberíamos estar sonándonos en realidad. También, compas, saludamos en forma inmediata a los compañeros que ya nos confirmaron el horario. No cachábamos si es que estamos saliendo, pero estamos saliendo. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado. Adivinen de dónde. De San Borón, Bompo, comunitaria, alternativa y popular. Viernes 19 horas, sábado 14 horas y domingo desde las 20 horas. Radio Libre 963.wordpress.com y a través del FM, a través del 96.3 FM. Las compañeras también del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Las compas de Casandras, sábado desde las 15 horas en horario de Argentina, sonando a través de esta radio web artesanal y feminista. Radio Casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y también domingo desde las 17 horas. Radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando a través de La Conquista. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, diferentes programas de La Contra Hipo. Suena. Oye, pero bájame el Fave ahí, pues bájame el Fave. Ahí sí, Radio Ucán Libertaria directamente desde San Fernando a través del radioucán.cl. Iba a decir el FM. Ojalá pronto los compas tengan el FM ahí armado, pues, ¿sí o no? Miércoles en directo, 22 horas, la Ucán. Sábado desde las 15 horas sonando a través de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España. 88.5 FM, radioalmaina.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar de Google Play, Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y también los días viernes desde las 21 horas, sonando en la Lafkenche. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl. Oye, ¿saben que está movilizando sueños desde Reñaca Alto, la Extremo, en Viña del Mar, los días viernes a contar de las 20 horas sonando la contra? Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM y a través de labulla.org. Lunes, 1 de la tarde, miércoles desde las 7 y jueves desde las 7 de la tarde. Así que lunes, 13 horas, miércoles y jueves, 19 horas, a través de La Bulla. Oye, también en el Ateneo Libertari de Cabanyala y en Valencia, sonando a través de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, lunes desde la medianoche, sonando ahí en La Malva. Radio Feminista Libre, Ácrata y Autónoma, Radio La Zarzamora, en directo sonando los miércoles 22 horas, lazarzamora.cl. Radio Comunitario Población Aconcagua en San Felipe, 107.9 FM, ahí en la quinta región, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 FM, desde San Antonio, ahí en la quinta región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo directamente desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, viernes 22 horas. Y por último, queridos compas, a través de FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo 22 horas, sonando a través de Zumba La Turba. Ahí tenemos a todas las radios cómplices de la Contra Babilón. Se me pega el Word de repente, que nosotros le aplicamos Word nomás, po. O incluso para los dibujos, imágenes y afiches, Paint. ¿Sí o no? ¿Quién nos la ha hecho ahí con Paint? No aplicamos más, po. No somos muy tecnológicos en realidad, de repente nos perdemos incluso en las redes sociales. Ya, compas, así que eso. Ya comenzamos entonces, obviamente, con la buena música a través de Marcel Duchamp. Y ahora vamos a conmemorar, queridos compas, los 9 años de los 43 detenidos estudiantes desaparecidos, ya, de Ayotzinapa. El día 26 y 27, bueno, el día 26 en realidad, pero también se cuenta como 27, se cumplieron, de septiembre de hecho, se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes, ya. Obviamente, bueno, para que usted vecino, se ponga un poquitito en contexto, ¿no? Desaparecieron 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, en México, y fueron detenidos por la policía, de hecho, ya, pero también se indica, o una de las teorías es que fueron asesinados por sicarios, ya, es decir, hay metido algo de narcotráfico ahí dentro de lo que es la desaparición de los estudiantes. Es importantísimo poder recordar estos momentos para no olvidarlos. Ya a nivel mundial, de hecho, se han recordado a estos 43 estudiantes desaparecidos forzosamente. Y la policía está metida, obviamente, dentro de lo que son estas desapariciones. Como siempre, los estados, a través de sus aparatos represivos, ya están dentro de lo que son estas oscuras desapariciones. En este caso, los 43 de Ayotzinapa. Esto es Mentes Ácratas, del disco Dolor, con el tema Dolor y Rabia, dedicado justamente a Ayotzinapa. Mentes Ácratas, de hecho, en este tema participan diferentes, se unieron diferentes hip hoperos, raperos de México y Chile, ya, así que vamos a ir a escuchar esto y luego vamos a escuchar también a Lírica Podrida con el tema Facto, del disco Facto y Basura, Ayotzinapa. Estos son dos temas dedicados justamente a los 43 detenidos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Los seguimos recordando porque vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario la sociedad civil va a explotar. Rabia y coraje, lo que siente mi corazón.

muchacho estaba parado detrás de un poste con la matraca, con la matraca en la mano, observando con ojo atento y muy despierto el horizonte nublado. Y junto con otros 30 tenía la misión defender esa noche a toda la población. Somos 5,000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5,000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo

Ya, compás. Primero que todo, bueno, quiero rectificar porque yo dije el disco de Cuando te vayas de Transporte Urbano de 1900 y tanto, es de 1988. Ya, ahí lo corroboramos. ¿Cómo vamos a estar vendiendo la pescada ni un brillo? A pesar que igual nos equivocamos harto, así que, pero bueno. Y luego estuvimos escuchando también, obviamente, algunos escritos sobre Camina Libre, ya, caminalibrelibro@riceu.net para que puedan distribuir lo que es este tremendo librón. Y luego escuchamos lo que es el informativo de la semana 9 y 10 del juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar. Gracias a las compañeras y compañeros de La Zarzamora y Recupera Tu Vida. Ya, así que muchísimas gracias por estar ahí compartiendo lo que es este informativo semanal. Queridos compas, se va a estar realizando y se está realizando un lucazo solidario por el compa preso en Linares. Ya, estamos hablando del Gato. Aún queda un preso político de la revuelta en esta ciudad y necesita dinero para gastos judiciales. Quien olvida a los presos, olvida la lucha. El dinero llegará directo a la cuenta de su madre, la cuenta RUT, número, para que lo pueda anotar vecina, vecino, 15.151.764-1. 15.151.764-1. Benjamín El Gato es un compa de Linares que el día 17 de diciembre del año 2019 fue encarcelado en el contexto álgido de la revuelta social y participación activa en las manifestaciones. Estamos hablando en Linares. En ese entonces tenía 17 años, por lo que fue encerrado en la cárcel de menores de Talca. Posteriormente pasa a prisión domiciliaria, periodo en el que ocurre la primera negligencia legal, ya que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente permite solo 6 meses de prisión preventiva. Sin embargo, esta se extendió hasta noviembre del año 2022. En todo este tiempo hubo bastante hostigamiento de los pacos, quienes usualmente iban a registrar la firma de madrugada. No avisaban de su visita para que Benjamín tuviera incumplimientos en los papeles. Ha sido frecuente también la denostación. En una ocasión, de hecho, durante arresto domiciliario nocturno, le hicieron una detención ilegal, no permitiendo el uso de la llamada telefónica y tildándolo de terrorista en el calabozo. Estas prácticas policiales son comunes en otros muchos otros casos de presos y presas. Han pasado 9 audiencias antes de tener un juicio oral, el cual se llevó a cabo anteriormente, aún teniendo en cuenta que pasaba por un momento complicado debido a la deterioración de su salud mental. Por esa farsa judicial que pasa por alto el mismo rigor jurídico de ellos mismos validan e imponen, que ellos mismos validan e imponen. Con pruebas absurdas, video con escasa evidencia y negociaciones y chantajes con otros imputados para inculparlo. Cabe mencionar que el día 14 de enero de este año, Benja fue absuelto del caso debido a que no contaban con las pruebas suficientes para sostener la acusación. A pesar de ello, 2 meses después, la Corte de Apelaciones de Talca anuló el juicio para hacer uno nuevo, siendo sometido otra vez a firma semanal en su casa. Esta revisión del caso se da en un periodo en el que el actual gobierno progresista negocia nuevas condiciones en los casos de prisión política como moneda de cambio al indulto general de a fines del año pasado. La fecha del juicio reprogramado es para el día jueves 28 de septiembre y no se cuentan con los recursos económicos para costear los gastos jurídicos del proceso, por lo que se necesita apaño urgente a través de redes de solidaridad activa de grupos e individualidades, ya sea desde el aporte económico, la difusión de este post, ya porque de hecho se envió como post ya a través de Instagram, y a la realización de actividades en beneficio del compañero, a quien le han perjudicado su salud mental, educación, economía familiar, anhelos y proyectos musicales. Apaña y solidaridad para el Gato y su familia, libertad a todos y todas los presos y presas políticos y políticas. ¿Ya? Así que teníamos este lucazo solidario, compas. Recuerden, a través de la cuenta RUT 15.151.764-1. 15.151.764-1. Ayuda urgente para el Gato ahí, compa preso de la revuelta en Linares. Esto es Habeas Corpus, del disco O Todo Nada, Sois Ejemplo. Y luego los tremendos de Cojitranco, del disco Impedidos Hacia el Porvenir, es CAS, Abajo los Muros del Estado Fascista. We'll be right back. que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Soy la voz de un exterminio, lento pero decidido, para el que nunca es bastante, el mayor de los sacrificios. Soy la voz de un exterminio, implacable con sentido, pero también la esperanza, la ilusión, la fe y la rabia. Justo allí donde el dolor duele más, duele peor, donde el corazón se encoge, pero la dignidad no. Y hoy por eso sois ejemplo y sois lección, sois ejemplo de coraje, sois lección. Separación de estados abrirán y callarán a nuestros rebeldes, compañeros. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Flora Sangüesa, la combatiente internacionalista.

Luego de largas torturas, fue puesta en arresto domiciliario, hasta su muerte, producto de las secuelas, el 18 de septiembre de 1974. El problema de una clase no puede ser solucionado satisfactoriamente si no es por la acción directa. Somos enemigas del parlamentarismo y de las leyes que resultan, pues ellas son únicamente el anestésico que adormece. Flora fue una compañera anarquista expropiadora, partícipe y defensora de la acción directa. También era una convencida de que la educación libre era una herramienta de liberación para les oprimides. Flora, asaltante de bancos, pistolera antifascista, creadora de escuelas libertarias y ateneos. Hoy recordamos tu vida, tus acciones y abrazamos tu memoria. La Zarzamora, pues compas, ahí siempre manteniéndonos informados con respecto a lo que es diferentes situaciones, historia, personajes, ya de lo que es el anarquismo, ya de lo que es la lucha revolucionaria en realidad. Y ahí tuvimos justamente un audio y quisimos compartirlo con ustedes gracias a las compañeras y compañeros de La Zarzamora, ya. Que compartieron eso. Estábamos hablando de Flora Sangüesa, que se conmemoran 49 años de su fallecimiento, ya luego de ser arrestada y torturada para y que fue puesta, de hecho, en arresto domiciliario el 18 de septiembre del año 1974. Y ahí fallece justamente el 18 de septiembre del año 74 como consecuencia de las torturas que recibió a manos de los milicos de mierda. Tanto son los luchadores como Flora u otros miles de anónimos que han muerto por la libertad y que han sido borrados de la historia fascista burguesa oficial, pero en nosotros está difundir y reivindicar tanto sus nombres como la idea y lucha por la que ellos murieron. Ya, y quisimos compartir también una pequeña frase con respecto a lo que significa Flora Sangüesa dentro de lo que es la historia de lucha revolucionaria y anarquista, ya. Y no solamente dentro de lo que es la lucha armada internacionalista, sino que también el hecho de crear ateneos ya libertarios y espacios justamente de poder seguir con lo que es la idea, ya. Así que eso, compas, vamos a ir a escuchar un tremendo temón, ya, que es un cover de Sin Dios, pero versionado por Scalloween, ya que es una bandota del disco Maqueta Siniestra. Esto es Banderas Negras. Elegimos un camino en el que no hay vuelta atrás, empeñando nuestras vidas en la lucha contra el capital. Aquí no existen medallas ni la recompensa material, cárcel y muerte guardas por vivir con dignidad. En cada piedra se alza bandera negra de la libertad, y desde puños preparan la ocasión de golpear al capital. Los políticos pregonan, no hace falta ya luchar, por las clases ya conviven en armonía social. Pero yo veo problemas, hambre, par de desigualdad, están los mismos de siempre, se enriquecen sin parar. En cada piedra se alza bandera negra de la libertad, miles de puños preparan la ocasión de golpear al capital. Y el futuro a afrontar. En cada piedra se alza bandera negra de la libertad, miles de puños.

a la violencia institucional, a la muerte por parte del Estado. Y la última, que también, digamos, logísticamente es importante, como que esta olla popular que vos estás comentando e invitando, importante traer utensilios. No es... Sí, pedimos que se traigan utensilios, buenas, o sea, platos, aquí Fer, amiga Nati, de la compañera Natalí Cardoso Iñazú, quien fue encontrada sin vida el domingo 10 de septiembre en una celda de la subcomisaría 61 de Fray Luis Beltrán Mendoza. El miércoles 6 de septiembre a Nati la detienen en Guaymallén y la llevan a la comisaría 49 de Rodeo del Medio. Al otro día es llevada al hospital El Sauce debido a una crisis que tuvo, pero de vuelta a la comisaría 49 como si nada hubiese pasado. El domingo 10 de septiembre a Nati la trasladan a la subcomisaría 61 y a las pocas horas del traslado encontrada sin vida. Nati fue una compañera y amiga siempre presente en las calles de Mendoza y de toda Latinoamérica, porque Nati era una viajera incansable. Habitó desde la autogestión y con el punk como filosofía de vida, tejiendo redes mientras caminaba el mundo. Se encontraba realizando un proyecto para abrir una biblioteca para los compañeros privados de la libertad. Se encontraba por viajar a Buenos Aires, tenía un montón de planes por realizar. Exigimos el rápido esclarecimiento de la detención seguida de muerte de Natalí y castigo a quienes debieron haber cuidado de ella en todas las instituciones por las que fue obligada a atravesar sus últimos días. Porque toda vida debe ser resguardada en su total integridad en cada lugar de detención y en cada institución estatal. Queremos justicia y que paguen los culpables, porque nadie se suicida en una comisaría. Nadie, pero nadie se suicida en una comisaría. Nadie se suicida en una comisaría. Ahí teníamos el audio, primero que todo, de la Mosquitera Radio, una radio popular en Argentina, una radio comunitaria, en la cual estuvieron hablando con Noir, ya en ese minuto, que también es vocera de alguna forma dentro de lo que es el movimiento que se armó por la justicia de Nati. Y luego escuchamos a Fer, también una amiga de Nati, con respecto a lo que es... nos contaba un poquitito qué es lo que está realizando Nati en ese minuto, antes de ser, entre comillas, suicidada ya por la policía en una comisaría. Ya estamos hablando del 11 de septiembre, que pasó ahora el 11 de septiembre pasado. Desde Correpi denunciamos la muerte de la compañera Natalí Cardoso Guiñazú el día lunes 11 de septiembre en la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán, Maipú, en Argentina, Mendoza. Nati fue una compañera siempre presente en las calles de Mendoza, con sus artesanías y con toda la filosofía punk, fortaleza, que para enfrentar al sistema que siempre golpea a los que menos tienen. Solía escribir poemas anarquistas y particularmente sobre el brazo represor estatal, la policía. Le gustaba y disfrutaba tocar el bajo o simplemente ir a ver alguna de sus bandas favoritas. Acompañamos a sus amigos y amigas e invitamos a las organizaciones a sumarse para exigir justicia frente a la impunidad que protege, encubre y perpetúa la violencia estatal. Hacemos responsable de la muerte a la policía de Mendoza con su director Marcelo Calipo y al gobierno de la provincia bajo el mandato de Rodolfo Suárez. Toda vida debe ser resguardada en su integridad en cada lugar de detención, móvil, comisaría, penal, bajo la responsabilidad estatal. Por eso sostenemos, el Estado es responsable. Justicia para Natalí Cardoso Guiñazú. Porque nadie se suicida en una comisaría. Esto nos dice Sara Eve, del disco Political Party. Vamos a ir a escuchar a Cabe, en la cual aparece también Sacha Satia. Nadie se suicida en una comisaría, weón. Me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa, mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos. Bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. ¡Oh, qué placer! Ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Queridos compas, vamos a dar a conocer, antes que se nos vaya el programa, de hecho vamos a dar a conocer lo que es el comunicado de la CAM, como les habíamos comentado ya, hoy obviamente no queremos dejarlo pasar, pues, así que no es la idea. Esto es el comunicado de la CAM a nuestro pueblo, Nación Mapuche y a la opinión pública en general. Informamos, el día sábado 23 de septiembre desarrollamos un tragún en la zona Nacche de Chacaico, espacio en pleno proceso de recuperación territorial en contra de las forestales, y que a pesar de ser sitiados y hostigados por las fuerzas represivas del Estado chileno y gracias a la autodefensa propia, esta junta se realizó con éxito, permitiéndonos concluir y declarar quiñe, que reivindicamos y damos nuestro total respaldo a las últimas acciones de sabotaje que han desarrollado nuestros ORT en el Melihuitran Mapu, las que han tenido como claro objetivo frenar y desalojar a la industria forestal y otras inversiones capitalistas que atentan contra nuestro territorio ancestral. También saludamos y aprobamos las otras acciones de resistencia efectuadas por orgánicas hermanas que van en la misma dirección. EPU, que a pesar de la ofensiva represiva hacia el movimiento mapuche autonomista por parte de este gobierno servil y lacayo a los grupos, a los grandes grupos económicos, manifestamos con orgullo que no hemos perdido ni retrocedido ni un metro ni una hectárea de territorio recuperado. Es decir, no existe el repliegue de ningún predio reivindicado y donde ejercemos con mucho esfuerzo y convicción el control territorial efectivo. Por lo mismo anunciamos con la dignidad y con el valor que nos otorgan nuestros futa queche que defenderemos hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche, hasta tomar las armas si resulta necesario. Quila, que frente a las últimas declaraciones oficialistas que vienen desde el actual gobierno central hasta los falderillos delegados presidenciales que hacen eco de las voces de la ultraderecha chilena, se pretende desprestigiar y desvirtuar la causa mapuche autonomista y en resistencia, ante lo cual respondemos una vez más con un rotundo rechazo a los vínculos artificiosos que nos endosan con las mafias del robo de madera y el crimen organizado, y reafirmamos el carácter anticapitalista y autonomista de nuestra lucha en el Gualmapu histórico. Meli, que en el contexto de la nueva ofensiva neofascista que ha implementado mayor represión y la prisión política de una decena de nuestros huaychafes, declaramos enfáticamente que no vamos a abandonar a ninguno de nuestros hermanos encarcelados por luchar por nuestro pueblo. Razón suficiente para iniciar una serie de movilizaciones y acciones en apoyo directo para el logro de los desprocesamientos y su libertad. Oh, se mandó secando la garganta, compas. Quechu, que en el actual contexto de la ofensiva represiva que viven sufriendo el conjunto del movimiento mapuche autonomista, hacemos un llamado a nuestro pueblo mapuche en resistencia a asumir la lucha territorial en el territorio y en el terreno mismo, ayudando a profundizar los procesos de confrontación directa contra el gran capital que nos oprime a todos. A su vez, los instamos a participar en las movilizaciones y acciones en contra de las medidas y leyes de excepción del uso de los testigos sin rostro en los juicios y los montajes urdidos desde el poder que pretenden frenar nuestra digna lucha, y sobre todo cuando se producen arremetidas policiales y militares en contra de las comunidades. Cayu, que a partir de lo anterior hacemos un llamado a movilizarse en contra de la ley de sus usurpaciones, a nuestro juicio pretende legitimar el Estado colonial y presentar una visión errada de quienes son los verdaderos dueños de la tierra, traicionando y tergiversando la historia que es la razón profunda del conflicto histórico del Gualmapu. En ese sentido, también instamos a realizar un gran encuentro de comunidades y organizaciones mapuche, un Futra Tragún, para establecer una estrategia y echar abajo esta nueva ley maldita contra el pueblo mapuche movilizado. Regle, que reafirmamos nuestra posición autonomista de lucha de no participar en ninguna instancia de la institucionalidad opresora, menos en mesas de diálogo viciadas o engañifladas, que solo vienen a poner en cortina de humo el proceso de liberación nacional en marcha. Por lo anterior, es que hemos buscado y buscaremos las instancias y puntos de encuentro con otras expresiones mapuche, ratificando, eso sí, que solo en el sabotaje al gran capital y con el control territorial efectivo lograremos la unidad para la resistencia de todo nuestro pueblo. Pupeñi Capulamnien, a pesar de la represión y el avance fascista, a no decaer, a no bajar los brazos, por territorio y autonomía para la nación mapuche, Amulepe Tai Weichan, Weichan, Amulepe, Weiwain, Marichihueu, coordinador Arauco Mayeco, 24 de septiembre del año 2023. Ya, importantísimo era para nosotros justamente poder dar a conocer lo que es este comunicado de la CAM antes que se nos vaya lo que son estos días. De hecho, ya la próxima semana estaríamos entrando a lo que es la primera semana de octubre, justamente por eso quisimos darlo a conocer ahora. De hecho, compas, se nos pasó, se nos quedaron cositas en el tintero, se nos quedó lo que es el espacio, ya que tenemos todas las semanas, o casi toda la semana, bueno, toda la semana en realidad, porque si no lo damos una semana, lo damos la siguiente semana. Estamos hablando de los nuevos sonidos de la rebelión, y así que lo vamos a tener la próxima semana también. Esperemos, si es que no se nos queda en el tintero de nuevo. No, pero tratamos de que no se nos quede, obviamente. Ya, así que vamos a ir en forma inmediata a lo que son las tocadas y las actividades que se vienen dentro de los próximos días, pues, compas. Así que vamos a ir de inmediato a eso. Vamos con la cortina, porque obviamente todo esto está absolutamente pauteado y preparado. Así que esta es la presentación de las tocadas y actividades en La Contra. Hey. Yeah. cantatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Ahí sí, pues, tomamos un poquitito de agüita, se nos llama, pero secando la garganta, compas. Y tenemos hartas cositas como para dar a conocer, justamente, compañeros y compañeras. Recuerden el Lucaso Solidario para el compa Peso en Linares, el gato. Cuenta RUT 15.151.764-1, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar. Cualquier cosita, obviamente, va a estar el programa ahí también para que lo puedan recordar, pues, va a estar ahí dentro de lo que son las... los espacios y los espacios donde pueden escucharlo. Ahí queda en el ciberespacio este programa. Ya, compas, tenemos el... se está llamando a una semana de agitación por Mónica y Francisco, ya desde el 2 al 6 de octubre. Compañeros anarquistas en juicio desde el 18 de julio, irreductible frente al poder. El día martes 3 se va a estar realizando un barrotazo a contar de las 18 horas en la cárcel de San Miguel, Ureta Cox con San Francisco. El jueves 5, un foro a las 19 horas, actualización del juicio en Agustina 2384. Y el día viernes 6, un meeting nuevamente a las 19 horas en la salida sur Metro Santa Lucía. Ya se están realizando, entre otras actividades y probables manifestaciones que se van a estar realizando dentro de lo que es esta semana de agitación por Mónica y Francisco. Se viene también Espacio Perro Negro, presenta una tocata solidaria en beneficio del Cana 25, Ateo Gracias a Dios, Alcohol Holocausto, Asesinos de Pérez Sujovic, entre otros. Se van a estar presentando el día 30 de septiembre desde las 16 horas en el Perro Negro, ¿ya? Se viene un Ska Party Solidaridad con Espacio Comunitario Aullún, el día 30 de septiembre, el día sábado desde las 15 horas, Escarlatan de Guatons, La New Band, ¿quién más? Los... Los Caurólites. ¿Los Caurólites puede ser o no? Pues estoy mal. Piraña Escapunk. Se van a estar presentando, entre otras bandas también, en Huérfanos 2681. El día 30 de septiembre, el sábado desde las 15 horas, 3 lucas, 2 por 5 lucas. Ya venta de comida y bebestibles. Se viene también, que tenemos por acá, la Danza de los Malditos, el día 14 de octubre, desde las 18 horas, 3 luquitas la entrada y 2 por 5 lucas, en el 14 de la Fama, compas, un evento profundos del disco Tributo a los Muertos de Cristo, va a estar bueno ese. Los Solidarios, Ska Prensao, Misa Recordis, Histeria Colectiva, Sed, El Puño de Acero, Jordan Buendía y Los Maldía. Esto va a ser en el 14 de la Fama. Está organizando lo que es Sello Autónomo y Estampa Testa, ¿ya? 14 de octubre, compas. Se viene la Danza de los Malditos. ¿Qué más se viene? El día jueves, estamos hablando del día jueves 28, se va a estar realizando, a contar de las 18 horas, una jornada, muralismo, memoria y música, en el memorial de Mauricio Fredes, ya ahí en el centro. Así que jornada muralista, memoria y música, en el memorial de Mauricio Fredes, desde las 18 horas, ya se va a estar realizando esta jornada. Primavera Sónica, La Raíz del Odio, Máximos Cortés, Hospital de Día, Bajo el Puente, Anbe Histeria, Niño Bazooka, Kilterri, ¿qué más? Chisein, 3MS3. Se va a estar realizando la Cueva Hip Hop, ahí en Franklin 350. El 8 de octubre, desde las 15 horas, compas, se va a estar realizando esta actividad, ya Primavera Sónica. También se viene lo que es Escandino, volumen 1, Antropoide, Ska, Dub, Rock, Steady, Reggae y Animación, Pelao Ska, Ángel Peña, Reggae, Espinazo Ska se va a estar presentando con un show extendido, compas. Esto va a ser el día viernes 6 de octubre, desde las 21 horas, en la entrada de 3 lucas. Estamos hablando de... ¿dónde se va a estar realizando esto? En Curicó, si no me equivoco. Ya, discos, stickers, poleras, sorpresas, ya, concursos y rifa. Se viene un encuentro Hardcore Punk también, La Raíz del Odio, Ingobernables, Está por verse, léelo bien, por loco, Cohecho, Asfixia, Metro Plaza, Puente Alto, ya el día primero, desde las 18 horas, ya, se va a estar realizando este encuentro Hardcore Punk. De repente me enredo, compas, con las tocatas y todo eso, porque de repente no las leo antes, no alcanzo a leerlas antes, pero... vamos leyendo sobre el camino, por eso nos enredamos ya, así que paciencia, bo. Ya, Invasión Crossover Fest, se va a estar realizando esto el día 13 de octubre, desde las 20 horas en el Hangar Subterráneo, ahí en Barrio Franklin. La entrada de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Evasor, Fuerza Negra, Falsa Democracia, Ya Muerte Acción, entre otras bandas, se van a estar presentando también en este Invasión Crossover Fest. ¿Ya? El día sábado 30 de septiembre, desde las 21 horas, se va a estar realizando también una tocata Profundos para la Feria Itinerantes. Ya esto es Itinerartes, perdón. Música en vivo y Feria de Oficios, Durruti Escapi, Uchen, Deleznables, Perros Maníacos, Os Belane y Los Estrambóticos, Don Ramón Punk. Esto es en la Junta de Vecinos número 18, ahí en Altiplano 6587, en La Hermida. Aporte de 1.500 pesos, venta de comida y bebestibles. Esta tocata Profundos, Feria Itinerantes, ¿ya? Recuerden entonces, sábado 30 de septiembre desde las 21 horas. La Peor Tocata 1, en beneficio de la grabación de Cascarria y Alboroto. Alboroto Punk, Cascarria Punk, Asfixia Hardcore Punk Ska, Matt Bonk Hardcore, Pilt Hoy Punk, Pilt, que es Hoy Punk, Error Sistemático, que es Punk. Esto es... Y se va a estar realizando el día 7 de octubre desde las 21 horas. Tres luquitas en la sala Omicron. Sala Omicron, San Francisco 117. Ya no ingresar alcohol. Se viene también Lo Espejo Antifa, Conflicto Indómico, Ivo, Juglares de Cuneta, Mecha Corta, entre otras bandas. El Valor es de una luca. Esto va a ser cuando 9 de enero con Gabriela Mistral. Y se va a estar realizando el día sábado 30 de septiembre desde las 4 de la tarde. Ahí en 9 de enero con Gabriela Mistral, Techado con Baños, No Ocupa. Prohibido el ingreso de alcohol, ¿ya? ¿Qué más se viene también? La Pizza Rap presenta 50 años del Underground. 29 de septiembre desde las 20:30 horas, ahí en Altiplano 6587 en la sede 18. Venta de pizzas y bebestibles, ahí en La Hermida, ¿eh? Con pase para que quede claro, en Peñalolén. Valor 2 luquitas y 2 por 3 luquitas. Mami del Bronx, ya, Broca Flex y el Bra, Caruna Beris, ya hay una cantidad de compas ahí poniéndole bueno a lo que es el mic. Ya organiza Skilly 2000 dosis, Jax Mates, Un Derrame. El Un Derrame y también el Nacho ahí metido junto con el Gigo, compas, dentro de lo que es esta Pizza Rap. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos una actividad en México, Toluca, compas. El día sábado 28 de octubre se va a estar realizando los 16 años. Se van a estar conmemorando y celebrando los 16 años resistiendo de EBK, ya EBK Crew. Van a haber MC invitados, ya bandas ska también se van a estar presentando. Y esto va a ser, inicia a las 9 a.m., es decir, a las 9 de la noche. Calle Vicente Suárez, Barrio La Constitución. Totel Tepec, Campos Collao. Ya agradecemos al compa que nos mandó esto de México. Hay que destacar y recalcar nuevamente de que nos escuchamos en todo el mundo, podríamos decir eso, porque tenemos la posibilidad de poder aparecer a través del internet. Y la internet, ustedes saben que está en todo el puto mundo, po. Así que pueden escuchar y pueden enviarnos actividades y tocadas, o lo que quieran en realidad, desde todas partes del mundo, po, donde nos estemos escuchando. Así que eso es importantísimo poder recalcarlo, ya no solamente acá en Chile, en este territorio llamado Chile, ya. Así que puede ser en todo el mundo, po. Así que agradecemos al compa que nos mandó esto también, esta actividad que se va a estar realizando en México, Toluca, ya. Tenemos también la música por la memoria en la Jaime Izaguirre, el día sábado 30 de septiembre desde las 17 horas. Amanda La Barca con historiador Jaime e Izaguirre. Se van a estar presentando artistas invitados como, por ejemplo, Mauricio Redolés, Pancho Villa, comparsa Son de Cumbia, entre otras, ya a 50 años del golpe de Estado. Música por la memoria. Sábado 30 de septiembre, ahí en Amanda La Barca con historiador Jaime E. Izaguirre. El 7 de octubre en Cerro Navia, también en la Junta de Vecinos Herminda de la Victoria, desde las 21 horas, la Peña del Festival. Ya Peña Financiamiento, segundo Festival de la Canción Popular y Combativa, se va a estar realizando esta peña. Actividad político-cultural, creadores autónomos por la resistencia, conversatorio sobre leyes represivas que nos afectan como pobladores en toma y luchadores sociales, entre otras cositas que se van a estar realizando también con otros conversatorios. Van a estar exponiendo, de hecho, los pobladores de diferentes sectores de la toma, exposición fotográfica, porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López, a 25 años de tu asesinato, sigues presente, ¿ya? Feria de expositores, tatuajes, fanzines, encuadernación, fotografía, música, poesía, danza, telares, comidas y muchas otras cositas que se van a estar realizando. Estamos hablando de la comunidad en toma La Quebrada de Pelancura, el día sábado 30 de septiembre, desde las 11 hasta las 19 horas. Se va a estar realizando esto, compas, así que para que lo tengan presente esta actividad político-cultural. Jornada solidaria por la liberación total. Leorione del Crimen, Acción Dazanach, Reyerta, Manco Escapanc, Escarlatan de Guatons, Punga, Criu. Va a haber teatro, cuentacuentos, serigrafía, talleres artísticos. Ya, ¿qué más tenemos? Uy, se nos pasó la música. Ahí sigo. Circo también, comida vegana y bebestibles. El día sábado 30 de septiembre, desde las 15 horas en la Escuela Popular de Arte en Santa Rosa, 955. El aporte es de 3 luquitas. Ya, ahí teníamos todas las cositas. ¿No se nos quedó nada en el tintero? No, parece que no. Dentro de lo que son las toquitas para poder... las cositas que se van a estar realizando dentro de los próximos días, queridos compas. Así que este aplauso es para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora 40, siempre pasado. Y agradecemos, obviamente, también este aplauso se hace extensivo para cada uno de los participantes de las radios libres, las radios comunitarias, las radios autónomas que nos acompañan, radios cómplices de la Contra Babilónica. Así que muchísimas gracias. Recuerden escuchar este programa a través de las diferentes radios cómplices en sus diferentes horarios y días. Junto con eso también los invitamos a poder ponerle bueno a lo que es el canal de Spotify del Contra Babilón. Ya ahí pueden dejar, no sé, pues pueden dejar su mensaje incluso. Ya no han dejado alguno un mensaje y es bacán esa guapo. Es bacán pues, poder decir, oye, lo están escuchando a través de Spotify. Tenemos por ahí, vamos siguiendo justamente las personas que lo van escuchando. Y es bacán eso, compas. Esas estadísticas para poder irlas sacando y poder decir, oye, igual agradecemos todo ese apoyo, pues. Agradecemos todo ese apaño, ya, así que se agradece muchísimo. Y junto con eso, obviamente, agradecemos también a cada una de las radios cómplices que nos prestan parte de sus señales para poder aparecer dentro de un ratito en sus señales, pues ya sean online o FM. Así que muchas gracias. Nos despedimos ahora sí con Mal Gobierno, que se ha metido ahí como dos veces más o menos, se ha metido en la programación, pero ahora vamos a ir a escucharlo completito. Nos despedimos con Mal Gobierno con el tema Apaleadores. Hasta la próxima, compas. Muchísimas gracias por estar ahí. Show. eran los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.